Escuchas Antena Huelva. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Buenas noches, queridos amigos. Comienza El Pájaro de Fuego. Con el jazz de todos los tiempos. El blues de siempre. Fusión de nuestros días y todo aquí en Antena Huelva Radio, en el 100.5, en el 100.0 de la FM, en tu radio favorita, 100.0. Con la carrera siempre me voy al 5, ya el 5 no existe, es 100.0. El Pájaro de Fuego en el 100.0 y en tu radio favorita, Antena Huelva. Y que no me entere yo de que lo haces en otra. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Mérigo, Cornel Dupré. ¡Qué monstruo! Bueno, queridos amigos, y esta noche vamos a tener aquí a un gran saxofonista de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, que nació el 25 de enero del 1929 y que se llama Benny Golson. Este gran saxofonista, experto en el bebop y el hard bop, y que toca el saxofón tenor. Y bueno, es compositor, arreglista y está asociado con los estilos, como ya os he dicho, el bebop y el hard bop del jazz, Después hablaremos de su vida y obras. Y después tenemos a un gran guitarrista llamado Ben Maunder, chico joven, y que, bueno, pues tenemos hoy el primer disco que sacó al mercado llamado Flu, donde le acompaña el batería Jim Black y el bajista Drew Gris. Y con esta composición, pues nos trae el primer disco, y es una improvisación grabada en un solo día, y pues es una obra de arte que lo vamos a comprobar después en la segunda hora. Es un músico de Nueva York y lleva pues unos 20 años en el mercado, tendrá unos 40 por ahí. El disco que traemos hoy pues empezó a hacer en el 95, se terminó en el 97, más o menos, y se llama Flux, FLUX. Después hablaremos también de este gran guitarrista, que se va a ir a soñar y a maravillarse con este disco, pues trae unas improvisaciones y solos impresionantes. Pero ahora vamos a empezar con Benny Golson, ese gran saxofonista donde los haya, de los buenos, saxofonista tenor, de los que ha sonado toda la vida. Pues fíjate, se empezó en... nació en 1920 y lleva pues media vida en esto del jazz. Así que no vamos a hablar más de ellos, y por supuesto vamos a empezar a escuchar a este hombre, Benny Golson, acompañado por Art Farmer. Thank you.

Thank you. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Escuchas Antena Huelva. Electromecánica Jesús Mesa. Especialidad en vehículos Peugeot. Autodiagnosis general para vehículos. Reparación y recargas de aires acondicionados. Distribución, embragues, electricidad en general. Utilizamos la más alta tecnología para reparar sus vehículos. Tras más de 30 años de servicio a Huelva y provincia, Jesús Mesa le espera en su taller ubicado en Polígono Polirrosa, nave 85A, Huelva. Teléfono 959-80-9842. ¿Te gusta el olor a gasolina? ¿El rugir de los motores? ¿El olor a goma quemada? ¿Los rallies, la Fórmula 1, el 4x4, el motociclismo, el enduro, los triales? Pues ya tienes en Huelva el punto de encuentro, el bar temático donde podrás disfrutar hablando de tus deportes favoritos. Pasión en exclusiva. Bar Cafetería La Chicam. Calentamos motores. Ven a conocernos. Te esperamos en Avenida de la Unión Europea, edificio Novo 10. Sí, ese, el de las ventanas de colores. Bar Cafetería La Chicam. Netamente Racing. Nuevo Entrepinos. En Aljaraque, en el área recreativa La Sorda. Desayunos desde primera hora de la mañana. Menús diarios por solo 6 euros. Salones para celebrar bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños, despedida de solteras. Transportes gratis. Nuevo Entrepinos. Las mejores carnes de la Sierra de Huelva y el mejor marisco de nuestra costa. Nuevo Entrepinos. En el área recreativa La Sorda, Aljaraque, Huelva. Teléfono para reserva 639-011-052. Nuevo Entrepinos. La peluquería de Beni Calero y Toñi Maña les ofrece en corte de caballeros un precio de 12 euros. Por lo tanto, les regalamos 2 euros. La peluquería de Beni Calero y Toñi Maña les ofrece mechas un precio de 49 euros. Y de la misma manera les regalamos 8,50 euros. Open Gangnam Style. Pagamos más que nadie, mejoramos cualquier oferta, máxima tasación. Lo has oído antes, ¿verdad? Son las tiendas de Compro Oro. Todas dicen lo mismo, pero solo una, además de pagar, trae regalos por Navidad. Credit Gold. Trae tu oro y llévate tablet Samsung, smartphone, relojes, electrodomésticos. Compruébalo hoy mismo. Credit Gold. Ven a visitarnos en Avenida de Italia, junto al punto, o en Paseo Independencia número 28, Huelva. En estas fiestas, solo Credit Gold te da un regalo seguro. Bueno, queridos amigos, pues estamos con Benny Golson, este gran saxofonista tenor de Filadelfia, en Pensilvania, en Estados Unidos. Y como fue un niño prodigio y adelantado a su época, pues ya en el Instituto de Filadelfia, pues tocó con otras jóvenes promesas musicales, como era John Coltrane, Red Garland, Jimmy Heath, Percy Heath, Philly Joe Young y Red Romney. Todos llegaron a ser figuras, y lo son, como él, ¿no? Grandes, grandes del jazz. Y después de su graduación en Howard University, Golson entró en la banda de Rhythm and Blues de Bull Moose Johnson, donde Tad Dameron, que fue una de las mayores influencias para Golson en su escritura, fue el pianista de Jackson por aquel entonces. En el 53 hasta el 59, pues tocó con la banda de Tad Dameron y con la banda de Lionel Hampton, Johnny Gotthard, Earl Bosty, Dizzy Gillespie, Art Blakey and the Jazz Messenger. Golson trabajó con Lionel Hampton en el Apollo Theater en Harlem en 1956, cuando él supo que Clifford Brown estaba allí, el jazz de un trompetista sentido que estuvo una temporada con él en la Hampton Band, murió en un accidente de tráfico, y Golson pues sintió tanto la pérdida que compuso Senody I Remember Clifford como tributo y homenaje a un magnífico músico y amigo de esa época. Benny Golson pues ha compuesto otros estándares como Stablemate, Killer Joe, Whisper Not, Along Come Betty o Are You Real. Y desde 1959 hasta el 62 pues codirigió el Jazztel con Art Farmer, y más tarde pues abandonó el jazz para concentrarse en trabajos de orquesta y en un estudio musical durante 12 años, en los cuales compuso música para series de televisión. Una de ellas fue la de Ironside, no sé si los jóvenes la recordarán, pero nosotros los más maduritos recordamos esta serie. Era un policía que iba en una silla de ruedas. Luego Round 222 Match y The Six Million Dollar Man. Y a medida de sus años, pues a medida que fueron pasando los años, a los 70, pues Golson volvió a tocar y grabar jazz, y en el 83 reorganizó el grupo Jazztel, y en 1995 pues recibió el premio Nia Jazz Master del National Endowment for the Arts. Apareció como cameo en la película de La Terminal, de forma que recuerda a su presencia en una de las fotos, Great Day in Harlem. Yo me acuerdo de la presencia de él, que el protagonista lo va a buscar a una sala de fiesta donde estaba, en una sala de jazz donde estaba ensayando, efectivamente. Durante 2007, pues hizo frecuentes giras por todo el mundo, y en octubre de 2007, pues Golson recibió el Million Living Legacy, ofrecido por Mind Atlantis Arts Foundation en una ceremonia celebrada en el Kennedy Center. En adición a esto, a lo largo del mismo mes ganó el University of Pittsburgh International Academy of Jazz Outstanding Lifetime y todas esas cosas. Y el 27 concierto anual del jazz de Carnegie Music Hall. Bueno, pues todo esto y algo más podéis encontrarlo en la Wikipedia. Pero yo creo que el avance que os he dado está bien, ¿no? Él tiene una página web, que el que quiera informarse sobre lo que hace ahora en los principios de este año o en la parte final del año 2012, pues bennygolson.com. Ahí tenéis todo junto, bennygolson.com. Ahí tenéis toda la información que queráis y los conciertos que tendrá en estos días, por si alguno quiere asistir a algún concierto de Benny Golson. La verdad es que sería algo entrañable, ¿no? Y muy bonito de repoderlo realizar. Bueno, vamos a seguir escuchando a este hombre, que todavía nos queda 20 minutillos y podemos escuchar unos cuantos de temas. Thank you.

las complejas improvisaciones que tiene este hombre. Y incluso entenderse con los dos grandes músicos que le acompañan. Luego vamos a comprobarlo ya. Y bueno, vamos a comprobar lo que estoy diciendo y que le convierte además este tipo de técnica en un músico de una clase impresionante. Thank you.

Bueno, queridos amigos, estamos con Ben Maunder, este gran guitarrista, estamos comprobando, con una técnica espectacular, y que estudió música en la Universidad de Miami y la Universidad de Queens. Un músico que, aunque estudió por esta parte, pues se fue a Nueva York y allí estuvo unos 20 años. Y ha actuado con una variedad de artistas, incluyendo a Jazz McDuff, Mark Johnson, Lee Konitz, Paul Motion, Garson Jor y Tim Berner. Él también ha aparecido con el Jazz Carnegie Hall Orquesta y el Ensemble Kenny Wheeler Grand, los gauchos Guillermo Klein, y es un miembro regular de la Orquesta de Jazz de María Schneider. Ha realizado seminarios y talleres en todo el mundo y ha servido durante 3 años en la Facultad del Conservatorio de Nueva Inglaterra de la Música, en el Departamento de Jazz y la Improvisación. Ben sigue llevando a cabo a nivel internacional de música un cuarteto, su propio cuarteto y trío, y ha aparecido en más de 90 discos como acompañante, y hasta la fecha pues ha publicado 3 discos como líder, que son este que está sonando, que se llama Flop, Polvo, y Arabesque en el 2000. Son los 3 que hasta ahora pues parece ser que están editados. Y bueno, pues esta es la, podríamos decir, su currículum. Bueno, porque luego tiene una parte un poquito más complicada, que fue que al regresar a Nueva York en 1984, pues se pasó bastante tiempo metido en su habitación practicando rhythm and blues y jazz. Y en el 86, pues cuando Jazz McDuff lo llamó personalmente para unirse a la banda de System Hating, pues hizo algunos viajes por la parte central y la costa oeste de Estados Unidos, y fue durante este periodo donde él desarrolló una adicción al alcohol, y le costó pues separarse de la orquesta de, bueno, del grupo de Mav Duff. Incluso tuvieron una pequeña pelea. Después estuvo en Viena, donde tocó con una fusión de músico, y después de 6 años por Europa, pues volvió a Nueva York y tenía una actuación regular en el club de Augies, de nombre Augies. Y esto pues resultó pues importante para su desarrollo. Lo que pasa es que tocaba casi por vino gratis y una sopa de pollo, como dicen aquí en su biografía. Así estuvo durante un tiempo hasta que Isaac Beaton lo llamó para hacer un dúo en un sótano del Hotel Crown Heights. Es un batería vocalista. Y después, durante 2 años, pues estuvo tocando con Luis Prima y hizo un popurrí y 4 discos. Y luego tocaba con este, con Luis Prima, y luego tocaba 4 noches a la semana con una banda de salón en el casino Glen Island. Y hacían temas de Donna Summer como el de Bad Girls. Así estuvo pues mucho tiempo hasta que Mark Johnson pues lo introdujo otra vez lo que era el ranking de los músicos importantes para tocar y actuar por Estados Unidos. Y ya como os dije antes, pues estuvo tocando con Paul Motion, Lee Konitz, Duke Tillemann, Dave Lieberman, y ha tocado en más de 70 CD como Sideman, como acompañante, y solo tiene 3 discos. Es una persona complicada, aquí lo dice. Lo que pasa es que algunas cosas la he ido explicando sobre la marcha, la traducción es mala y tengo que improvisar un poco, pero que lo que la biografía negra de este hombre es que era un, se hizo adicto al alcohol, se peleaba con todo el mundo, tuvo que empezar desde abajo otra vez a tocar en club de donde empezó a tocar casi por la comida, y hasta que bueno, pues ha resultado que ya lo está llamando gente para tocar. Y ya ha podido grabar. Es un asiduo a la orquesta de María Schneider, ya lo dije antes, que tiene, hace unos grandes tours por todo el mundo tocando. Y es una pena porque ya estamos comprobando que la música que tiene es impresionante, pero así es el asunto. En todas partes se cuecen habas y los músicos son muy suyos y muy raros. Los genios son los genios y sus rarezas. Vamos a seguir escuchándolo, que es lo importante, que lo que nos interesa es su música y que deje un buen legado y también que se deje de tontería, porque lo que tiene que hacer es hacer discos como este. Ahí vamos.

Bueno, queridos amigos, nos vamos a ir marchando, puesto que la programación sigue. Y nosotros, pues, nos vamos también, vamos a seguir con nuestra vida, ¿no? Yo solo les deseo que tengáis una buena festividad de Reyes, que os traigan muchos regalos. Y los que les gustan el jazz, pues que le traigan mucha música de jazz, ¿no? Como a mí, me gusta mucho, pues yo espero que me la traigan. No sé si alguien se acordará de mí. El sábado que viene aquí estamos, el sábado que viene también estaremos. Igual que mañana por la noche, como ustedes, se repite el programa a las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Pero y el viernes, pues lo haremos a partir de las 8 en directo, como siempre. Y tendremos un nuevo programa del Pájaro de Fuego con el jazz de todos los tiempos en el 100.0. No se me despisten como yo algunas veces me despisto. Son muchos años poniendo el 5 y ahora es el 100.0 en la radio favorita. Bueno, queridos amigos, besos, abrazos, achuchones, carantoña para todos. Repartirlos como podáis y que seáis buenos. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilombo.